Sí, escucharon bien. Batman, la presentación de la serie televisiva de los años 60. Y estamos a 10 años del estreno de Batman, el Caballero de la Noche. En 2005, Warner Brothers intentaba reflotar la franquicia de Batman en el cine. Luego del fracaso en la taquilla de Batman y Robin del año 1997, 8 años después el personaje volvió al cine, pero con un tono decididamente más oscuro y olvidando cualquier detalle que pudiese quedar de la era de el director Schumacher. De esa manera llegó a los cines Batman Inicia y bajo la dirección de Christopher Nolan, que había demostrado un dominio notable del género policial. Batman Inicia resultó un éxito inesperado y rápidamente se pensó en una secuela y con el mismo director. Pero Nolan no estaba tan convencido y se veía un poco reacio a poner en marcha otro proyecto. Y dijo que Batman Inicia había sido bien recibida y no tenía mucho sentido hacer una secuela. El guionista David Goyer sí tenía un plan, que iba más allá del primer film porque había pensado en una segunda parte dedicada al Guasón, dejando para la tercera parte la llegada de Dos Caras, otro de los personajes. Finalmente Nolan aceptó realizar la secuela cuando vio la posibilidad de dirigir a Batman más ligado con el odio que con el miedo, que fue concepto en esa película. Esa decisión le permitió repensar al héroe de Ciudad Gótica con una mirada totalmente renovadora y mostrar la ciudad también como un personaje más, con sus fábricas, sus industrias, y que se convierta en un sitio de corrupción. Con la secuela en marcha, el primer paso fue convocar nuevamente al elenco del primer filme y todos accedieron, excepto Katie Holmes, que no estaba interesada en repetir su rol. Con el puesto vacante, comenzó el desfile de aspirantes para el papel de Raquel Daves, hasta que finalmente resultó elegida Maggie Gyllenhaal, una actriz que enriqueció emocionalmente a Raquel, llevándola a un punto mucho más oscuro que culminó en un final totalmente inesperado. Christian Bale enfrentaba el reto de no repetirse a sí mismo y de darle a Batman una nueva dimensión. Bale explicaba que en otras adaptaciones había visto que Batman era menos interesante que sus rivales porque en las historietas lo describían de una manera mucho más fascinante, y que eso cambió gracias a la perspectiva de Christopher Nolan, que le dio más carisma en Batman Inicia, y ahora llegaba la aparición de El Guasón, personaje que recayó en Heath Ledger, que realizó un gran trabajo decidiendo pasar en soledad 6 semanas en un hotel para construir su versión del personaje, que ya había compuesto excelentemente Jack Nicholson en Batman del año 1989, y lo logró a la perfección, que le valió la nominación y obtención del Oscar de la Academia en febrero del año 2009 en forma póstuma, porque lamentablemente Heath Ledger falleció en enero del año 2008. Para Christopher Nolan, la esencia del Guasón era simplemente la del mal en su forma más pura, y llegó a expresar que ese era el villano absoluto, increíblemente oscuro. El filme contó con una estructura en la que los personajes se mueven en las escenas, rotándose y ganando los espacios porque todos tienen una motivación y una meta muy clara, con excepción del Guasón, que se maneja de acuerdo a sus impulsos. El Guasón no le temía nada, simplemente porque no había nada que pudieran arrebatarle. Años después del estreno de Batman, El Caballero de la Noche, Christopher Nolan confesó en un reportaje que el interrogatorio de Batman al Guasón era el segmento preferido de su película, porque ambos dialogan cara a cara, y es la escena donde Christopher Nolan marcó la dinámica entre ambos personajes, porque existe un Guasón, pero también existe un Batman. Y refiriéndose a ese momento, Nolan comentó: toda la escena se centraba en mostrar algo real y brutal, llevando todo a un punto de verdadera dureza, porque ese interrogatorio demostraba que Batman se veía tentado de dejarse llevar por su brutalidad, Y hay un punto en el que todo se le va de las manos y Batman arrastra al guasón por encima de la mesa y allí obtuve la violencia que yo buscaba. Para Christian Bale, la entrega del actor australiano fue absoluta y su trabajo para mimetizarse con el peligroso villano fue impensable. Y comentó que mientras más los amarreaba, más se posesionaba y más me alentaba a que siguiera amarreándolo. Su compromiso fue indiscutido. Sirva esto como homenaje al malogrado Heath Ledger. A 10 años del estreno de este filme de Christopher Nolan, Batman, el Caballero de la Noche, que se produjo el 17 de julio del año 2008 en los cines argentinos.